Nahir, que Nahir, que Nahir, Nahir, Nahir. Digo más que Nahir. Pasito de los grosos se baila así, todo el mundo agachadito y la manito así. El pasito de los grosos se baila así, todo el mundo agachadito y se menea así, así, así. El pasito de los grosos se baila así, todo el mundo agachadito y la manito así. El pasito de los grosos se baila así, todo el mundo agachadito y se menea así, así, así. Todo el mundo agachadito y se menea así, así, así.